Después de la machista berretada ennegrada del bloque anterior, nos vamos a sumir en la alta cultura. En la alta costura. Mirá, ha llegado. La alta cultura está muy bien. Fede Miravalle para hacer su bloque. Sus 10 canciones de fútbol amateur. ¡No! Es sí, buena, hay que hacer la alta, ¿eh? 10 canciones de cancha tenemos que hacer. Sí, sí. Es buena porque además es polémica esa. Es bien, polémica. Pero lo dejamos para el futuro. Vieron que vino Oasis y. Oasis. Sí. Perdón. Oasis, porque Oasis es el grupo Oasis que ameniza acá, tenés razón. Nosotros acá tenemos un grupo Oasis, perdón, te sorprendió, pero tienes razón. Te sorprendió, claro, no lo esperaba. Alta cultura. No lo esperaba, pero era Oasis. ¿Viste la remera que... ¿De la H? Sí. De ese no vendí ninguna. Afuera del recital había alguien que se ve que se había... Se apuró para hacer y le quedó la H. Se apuró para hacer remeritas y vender y le puso con H, Oasis con H que no lleva. Claro, no tuvo tanta suerte en la venta. Bueno, se generó No tuvo tanta suerte en la venta. Bueno, ojo, a ver, volviendo al tema. Pero es inolvidable como merchandising de esa noche. Una de las cosas que se me pasaron por alto, la última columna que hablamos de vinilos, que hay vinilos que salen un huevo por errores de impresión. Mirá, por ejemplo, la galleta, que es el circulito que viene al medio, a veces que viene lado 1 y lado 1, ponele. Claro. Y eso lo regarpa, pero mira, da más valor de poner uno, o dejaron uno en blanco, o no sé qué. Claro. Y eso regarpa, te hace, sí, como un objeto único de colección. Así que todos con nuestras remeras de Está como la tapa de Clarín de la crisis causó dos nuevas muertes. Mirá, ahí está. Ponele. ¿Vos la tenés? No, sí, no. Yo tengo la del 11 de septiembre del 2001, la tengo yo. La tengo. La caída de las Torres Gemelas, sí. Chicos, chicas. Una foto así, de la explosión, así. ¿La de que se murió Sandro no la tenés? No. Porque tengo esa salió la en la página. Mirá. ¿Cómo en la página? La del 2001 también tengo. Que había salió que se había muerto Sandro. Y no había muerto. Y no había muerto. Claro. Claro. Y la sacaron a la etapa. ¿La había llegado a la etapa? Sí. Después falleció a muy pocos días, pero... Tal como adelantó Clarín. Tal como adelantó Clarín. Se murió Sandro. Se murió Sandro. Tal como habíamos dicho. Dice, no apuramos en decirlo. Digo. Pero hubo varias gente eso, ¿no? Sí. Como lo que te hacen la remera de campeón de no sé qué y después te la tenés que dar. Todo ese tipo de Independiente cosas. Tiene un par de esas. ¡Basta de fútbol! Chicos, 5 años de la muerte del Diego. Bueno, discos que reflejen los 5 años. ¿Qué pasó cuando se ¿Qué murió pasó el Diego? Cuando ¿Qué se editó cuando se murió? ¿Qué ladrón que sos, eh? ¿Qué pasaba? tenemos la ASPO, la DISPO, ¿se acuerdan? Qué quilombo, ¿no? Sí. Dios. No, vamos a hablar de otra cosa. Bien, vamos a hablar de... Caballo Mota, que se presentó en su nueva formación este domingo. Ah, ¿nueva formación? Sí. Que invité... Al señor Juan Pablo Gavazza, lo quiero decir en este momento, y no me pudo, no pudo ser de la... Es un círculo que volvemos a hacer. Sí, lo mismo, estaba viendo fútbol. ¿Qué partido? Bueno, hablemos de otra cosa. Che, Bueno, pero hace un poco de autobombo, son tres minutos. Pero es que el bajista no habla en las bandas, eso ya es... ¿Cómo el bajista no habla? A menos que sea Roger Water, ¿viste? Me encantó esa definición. Medio como pero Flea habla. Poco. ¿El de los Cadillac habla? Menos. Bueno, Pedro Aznar habla. Pero ya tiene su carrera solista. Cuando tenga mi carrera solista... Pedro Aznar no es bajista de nada, ya. No sé. Bueno... Muy lindo encuentro, un encuentro con amigos. Pero aparte que está espectacular la noche, ¿no? La noche muy linda, medio ventoso. Sí. Yo quiero pedirle a la Municipalidad de Santa Rosa un pedido. Gracias, Juan. Por favor, fumiguen en la laguna, porque no se llevaron un cristiano porque andaban chupando mucha sangre, pero yo no sabía si eran mosquitos o eran vampiros. ¿La fumigación mata o ahuyenta? No he visto alguna, no sé, la que yo hago en mi casa mata, porque tiene es un producto residual que tiene caotrina, que los mata. Los mata bien muertos. No, ese no sé, eso dice usted, no sé. Debe ser así. No, pero... porque en algún lado de la ciudad si tiene que haber mosquitos que haya en la laguna, loco. Yo te digo, si los van a matar, bueno, pero si los van a ahuyentar para que se vayan... Claro, que se vayan para aquel lado. No, pero estaba terrible. No hay una frontera ideológica del mosquito, o sea... Al mosquito no lo quiere nadie, ¿viste? Nadie. No es que va migrando. Todo por el mosquito, no existe. Nada. No sé. Para mí no. Yo he visto cosas... O impedirá que se reproduzcan. No, por eso, bueno. Que le... A todas, uno por uno. Listo. una circunstancia. Sí, bueno. No mosquitos felices. Chicos, sí, creo que hagamos un poco de memoria y que me hagan con... Que me ayuden, sobre vamos todo él que saca por pantalla y con su amigo. Tiene la computadora ahí, el toque. No, pero aparte soy el tipo de más memoria. ¿Cómo? Sí, de la ciudad. Ah, y hablaste. Selectiva. De que es imposible negarte a la verdad todo el tiempo, ¿no? Es un compromiso también, que tenés. También. Ok. Mentira. Bueno, no, a ver si concuerdan conmigo que hay como un nuevo interés en la música en español a nivel mundial. Mientras antes teníamos cosas muy puntuales, y mirá, si quieren me voy a Gardel, ¿entendés? Gardel llegó a hacer unas películas en Hollywood, sí. Pasó un montón de tiempo, apareció como La Bamba, eso, digamos, estamos hablando de la música en castellano para el gran, la gran industria mundial de la música. Ajá. Y hace... Leon Gieco grabó Solo le pido a Dios en varios idiomas. La Rolling Stone. Pero parecían como hechos aislados. Uh-huh. Vos decías, por ejemplo, Soy Estéreo conquista. No conquista. Latinoamérica. No conquista. Llegaste, sí. Tocaste en Nueva York, pero en el bar de ahí nomás. Sí. ¿Entendés? O, no. Es cierto que fue ganando espacio. Me parece que la música latina fue ganando espacio. Sí, por ejemplo, los Fabulosos Cadillacs llegaron al Madison Square Garden. Sí. Ponele. Pero ahora Paco Amoroso y Catriel han roto. Exactamente. Esa barrera y son tipos que en el mundo correcto. Hoy los reconocen musicalmente correcto. Y cantan sus canciones. Meten algunas palabritas en inglés o esta mezcla de palabras latinoamericanas, sí. Americanizadas pero latinas. Correcto. Sí. Bueno, la revista Rolling Stone a nivel global, abonando la teoría de que hace desde que empezó el siglo, 25 años. La música en español está explotando y ya es está al lado, ¿entendés? De Rihanna está este claro. Chico de Puerto Rico. Lo que Trump no le gusta esto salió del grupo. Ahora estamos con eso. Ahora vamos a hablar con eso. Vamos a empezar a escuchar las canciones que están en esos rankings. Las primeras, las últimas tres. Bueno, este ranking, por ejemplo, arranca con Calle 13. Calle 13... Arranca como un grupito de reggaetón común, pero son de Puerto Rico. Empiezan a hablar de que Puerto Rico no es un estado más de Estados Unidos, que son como un patio trasero. Entonces está primero Calle 13, quiero que lo escuchemos. Este es el primer tema que los hizo famosos, sobre todo en las colonias de inmigrantes en Estados Unidos. Esa cara de intelectual de enciclopedia que te voy a inyectar con la bacteria pa' que des vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón bueno. Se te mete por los intestinos. Bien, eso es muy bueno. Dentro de este ranking metemos otro que queramos escuchar, el debut y el tema que hizo famoso a una chica que en este momento está muy en boga, que se llama Rosalía. Sí. Bueno. Está con todo. Está con todo. Con Bjork está. Está con Bjork. Por eso no era muy común, ¿entendés? Que todo, que sea un lanzamiento mundial, ¿no? Que sea un lanzamiento latino. No, los finlandeses no hablan con nadie. No sé en qué se comunicaban. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera. Sale bastante. Me aprendí. Pasillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. Va que toma. Malamente. Y yo. Para mí son todos iguales, discúlpenme. ¿Ah, sí? Para mí son todos iguales. No, discúlpenme. No. voy a entrar en infidencia. Pero para mí son todos muy parecidos. No, está bien. Disciplina. Qué bueno, pero con ese criterio. Hay que buscar son, una nota. Todos, claro. Siempre así. Más vale, sí. Son, todos son todos iguales. Vale, todos se están poniendo todos iguales. Todos son todos iguales. Hay que eliminar el autotune. Nos metemos ya en los primeros 10. Así traje varias canciones de lo que para el mundo son las canciones y los artistas que en este momento ponen al rock en castellano, a la música, perdón, rock, no, la música en castellano, ahí, donde tiene que estar, en tope. La vidriera. Bien. Vamos a otro caso. ¿Qué más? Otro caso. ya estamos a 10. Estamos con el artista más escuchado. ¿Este es Bugs Bunny? Este es Bugs Bunny. Sí. Bueno. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ahí va. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana malamente otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Bueno, ¿qué pasó con esto? Porque tiene una cara lavada. Había mucha gente que no le gustaba. Claro. Y ahora les encanta porque... Está revolucionario. Habla de Trump. Claro. Grabó un disco completamente en castellano. Uh-huh. Habla de Puerto Rico. Hizo una gira únicamente en Puerto Rico. Homenajeó a los grandes músicos latinoamericanos y puertorriqueños, claro, sobre todas las cosas. Tal cual. O sea, lo que hizo uh-huh. René de Calle 13, claro, ahora lo hace con un altoparlante, claro, gigante. Va a ser el primer show cantado en castellano del Super Bowl ahora en febrero en Estados Unidos. Ese, ¡vamos! ¡A triunfar! Ya tuvo Shakira también. O sea, Shakira le hicieron cantar en castellano. Claro, la diferencia es esa. Claro, que canta. Y el chabón dijo, yo canto en castellano. No le estás agarrando el concepto. No, la le estoy agarrando, dijo, pero bueno. Dijo dos palabras en castellano. Dijo dos palabras en castellano. No se peleen. Chicos, por favor. Dos palabras. Bueno, se armó un lío bárbaro porque el señor presidente de Estados Unidos, en su red social propia, esa que tiene Truth, dijo, nada, me agarró una boludez. Claro. Esto porque lo está echando a todo y usted me lo está envalentonando, como que son de acá, eso es lo que está diciendo. A menos que sea que se le llene el Super Bowl, porque eso ha pasado también. Pero, y claro, que hay gente que no quiere ver a... Bueno, en realidad, ahora me acuerdo, una de las cosas que hizo Bad Bunny fue suspender su show en Estados Unidos para que no hagan redada afuera del show, ¿entendés? Mirá vos. Claro, eso fue una de las cosas. Bueno, pero el chabón se paró, la organización, que desconozco si es la NFL, no sé qué, dijo, el tipo quiere cantar en castellano, va a cantar en castellano, Trump no sé quién sos, pero en este caso no te puedo dar. Y pero capaz que hicieron una cuenta y decía, a ver, ¿quién va a mirar esto? Claro. ¿Cuántos latinos van a mirar esto y que si no estuviera el conejo de la suerte no lo mirarían? Mira. Y dijeron, no, es un conejo malo. ¿Me quedo pensando? Digo, ¿qué quiso decir? Bugs Bunny, chico. Bueno, pero ya sé. Conejo malo. Claro. Pero, digo, se dieron cuenta de que las personas hispanohablantes en Estados Unidos son muchísimas, son millones, y que les conviene que canten en castellano. Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos al próximo. Sí. Esto ya te gusta, ¿eh? Sí. Y me pone mal porque me conocí la historia de uno de los... Hace poquito de uno de los músicos... De Molotov, que está pasando por una situación horrible, terrible de salud, con la cara casi deformada. No entiendo que no puede respirar, por un montón, bueno, básicamente por las drogas, ¿no? Pero realmente cuando uno lo ve y contar su historia es terrible. Terrible. Bueno, Frijolero es una de las canciones más conocidas de Molotov, que también está, por eso está incluido en una revista norteamericana, como diciendo, no es solamente cantidad de reproducciones, no es solamente cosas, sino lo que generan para la cultura latina, inclusive hispánica, porque hay muchas canciones españolas también. Aparte la letra es bastante crítica. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes son consumidores. Lo deja bastante claro, no tiene mucha... No hay mucha metáfora en la... No hay mucha metáfora. No hay mucha la droga que sembramos, ustedes son consumidores, claro. Está claro. Yo te digo gringo, vos me decís frijolero. Están, me imagino, ahí mirando esa, una de las fronteras más grandes que tiene este planeta, ¿no? Más larga en longitud y permeabilidad y todo. Por más que le pongas muro, va a ser imposible. Es imposible. Además, cuando con todo el negocio que tiene, también es imposible. Sí, o sea, esto es una mentira. La frontera es esa frontera es una mentira. Tan así será. Bueno. Es imposible. Por más que le hagas un muro, te lo van a saltar. Nos vamos metiendo a uno de los íconos, una de las canciones polémicas que sonó en todos los lugares. Este tema lo... Esto es... ¡Ay! ¡Fonsi! Estuvo mucho video. Iglesias, este Enrique Iglesias, ¿no? Recién dijo, Fonsi. Ah, mirá. Este es un tema, es una canción de eso. Chicos. Tengo que bailar contigo. ¿Dolores Fonsi? No. Vi, que tu mirada vi la película, está buenísima, mírenla. La película de Dolores Fonsi. Y a mí me parece que va a ganar el Oscar. Ya hoy lo digo. En este mirá. En este momento. Este es un tema. No es Despacito. ¿Es Despacito? Está buenísimo el tema. Y toda la, pero el tema ¿tenía esta parte de letra? No me la recordás. Despacito. Pero ¿cómo, no, pero ¿cómo esperabas? ¿Cómo hacías toda esta introducción para llegar? Déjenlo, ahí? Déjenlo. Ah. Dejen a Dolores. Ahí va, ahí va. ¿No es Dolores Fonsi? Doloros. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Sí. Bailá, porro. Sí. ¿Viste cuando estás conmigo? El que no quiere bailar, que lo hacen bailar. Terrible, chicos, esto fue un boom. Este no puede no estar. Pagó la universidad de no su puede bisnieto con esta pero canción. Por favor. Tremendo. Y otra persona que no está incluido per se en una canción es Daddy Yankee. Sí, también. Daddy Yankee, pero. Sí. Tenemos que hablar alguna vez de la de las nuevas polémicas que está surgiendo me encanta de, la palabra de Spotify. Ya Las polémicas por que ejemplo hay de, una punta que por ejemplo Spotify ya está comprobado que está haciendo canciones de IA y las mete en la plataforma diciéndote escuchá, si a vos te gusta Daddy Yankee esto te va a gustar y vos lo agarrás y le empezás a dar me encanta esto de reproducciones y van para ellos y después que Spotify además de eso que genera periodismo miles de millones por eso dudá cuando te dicen una banda que tiene nombre raro, fíjate bien que seguramente es inteligencia artificial y le estás dando plata a ellos. Además de dársela con todos los otros músicos porque no le pagan a nadie. Y la otra es que Spotify invirtió en una empresa, en una mega empresa de armamento, sí. de armamento con de los fondos que saca de su plataforma, compra una empresa de armas que se utiliza, por ejemplo, en la guerra de Israel. No quiero mandar el asesinato a los palestinos. No quiero mandar fruta, pero lo voy a hacer. Yo no sé, lo puedes ver. No sé si Sonic Youth bajó el catálogo de. Hay varias bandas que bajaron el catálogo en Spotify con respecto a eso. Sí, uno es que. ¿No era Sonic Youth? No. Una es que. Café Tacuba. Café Tacuba está bajando. Porque ayer justo vi el discurso que hace su cantante de por qué se quiere. Se baja de Spotify. Se baja de Spotify. Está viendo cómo llevar. Porque, ¿qué pasa? Tampoco hay otras plataformas claro. O sea, entonces están viendo cómo hacer para mudarse de plataforma. Mira. Justamente por esto, porque están gastando en empresas de armamento. Bien. Con arte pagan muerte. Básicamente ese es el lema. Sí, capitalismo fuerte. Se llama. Uh-huh. Sí. Fuerte. No. Sí, sí. Bueno sí. Seguimos a los Tigres del Norte. ¡Oh, qué equipo de fútbol ¿Qué ese! ¡Qué equipo los Tigres del Norte! Estos no son los que son... ¡Vamos los Tigres! Todo narcotraficante que la, no, como es la ranchera, ¿no? Escuchá, está. ¡Epa! Estos son buenísimos. Con un invitado que vos conocés. ¡No! Aparte unos viejos. Estos son viejos, ¿no? Gente de nuestra edad, Juani. Y más. Y más. ¡Aguante Sinaloa! ¡Sí! Se escucha la ametralladora atrás. No, porque está invitado el amigo Zac de la Rocha, por eso. Claro. Ese. ¿Cómo se llama la música? Ranchera. Sí, pero corrido. No, pero la de los carteles. Corrido. Corrido. Sí. Le pasa que le dicen narco corrido. Sí. Narco corrido. Todo narco, le ponen narco. Claro. A lo mismo. A lo que venga. La frontera me cruzó. Siempre el mismo problema, ¿no? Que estamos teniendo. Pero esto que está sonando ahora, ¿sí? Sí, sí, está sí. Está top como... ahora. Sí, sí, sí. Esa como ola de castellanización. Sí, sí, de ola de castellanización. Sí, eso. Sí, sí, mirá. Seguro. Mirá vos. Peso Pluma. Peso era la pluma. Otra, por eso me salía el gallo. ¿Qué es Peso Pluma? Un cantante. Ah. Mirá, India. Que ha sido. Pero Rolling Stone lo deja fuera de los 25 eso. Temas más importantes. Saca cualquiera en Peso Pluma, no pone ni uno. Pone tres de Juanes. Digo, bueno, bueno. ¿Quieren escuchar? Vamos ya a los. Últimos cuatro. Dale. Más importantes del rock en castellano. Café Tacuba. Lo llamaste y lo dijiste. Esta canción eres del año 2003. Es hermosa. Sí. Es hermosa. hermosa, una banda hermosa, la gente es buena. Sí. El cantante tiene como 5 nombres. Y, tiene, y están en este plano para hacernos bien. Está bien vivo esta, esta banda presentando esta canción. No. Sí, desafinó todo el tema, me mató. Porque canta el bajista, ¿no? El tecladista. El tecladista, ¿eh? Claro, sí. No sí, sé si no. Tenía algo con el retorno, algo, pero porque estaba siempre en el límite, ¿viste? Que cuando va a llegar, no llegaba nunca. Sí, que, pero ahí te das cuenta que es el retorno, porque el loco va a estar cantando afinado. Claro. Pero afinado en otro tono. Mira, ahí llamó el loco. Dios. Esta canción, ¿sabés qué? Me da la sensación de que es como flaca. La canción de Calamaro, sí. Viste que todo el mundo la quiere cantar y no le sale porque es tan bajo el registro y es tan linda la canción, bueno. Pero no tiene dinámica. Muy o sea, bueno. Es muy linda la canción, pero no tiene dinámica para que la cante otro. O sea, claro, no lo había la cantan esto, ahora cuando lo escuchás que alguien hace una versión, te querés matar. Mirá, qué loco. Muy linda. Muy linda canción. Número 3. ¿Por qué? No, claro, él puede decir lo que quiera de Olboy. Sí, sí, estamos diciendo, dije. Por claro, eso. Me hice cargo, me hice cargo. No, pero mentira, ya se hace cargo con otro. Hoy vi una tensión distinta. Hoy no me está gustando la vibra. No, estamos que mal. Está acá. Sí, estamos obviamente. Mal porque él entró en una crisis que es la propia de la edad, después de cumplir años. Y claro, sí, yo ya pasa pasé eso. Por ahí. Claro, un y recetero. Lo entiendo. Sí. Pero que puede lo entienda pasar. No quiere decir que le voy a dar todos los gustos. Tenés razón. ¿Qué más? Últimos 3 de esta lista loca. Tengo. Y lo merece. Otro. Dale la camisa negra al loco que se deje. Y dale la camisa negra que se deje de joder. Eso, este tema como... ¿Cómo nació, sabes? Como más importante de la hispanidad. El loco tiene una camisa negra. Sí, pero... Tengo. Pero después dice como unas rimas medias picantes, a raras. A eso, ¿no? Sí. Es como que es una canción de cancha también. Parece que va a ser un negro, tengo el culo. Claro. Es como la marcha de San Lorenzo que le robaron este fin de semana. ¿Cómo le robaron a San Lorenzo? Cambiado el nombre, ¿viste? Vamos a cortar un poquito con el fútbol. Los zapatos de mi abuelo son de goma. Escuchá, no. Ahí va. Que solo me quedé y fue pura. A mí me gusta este. Aguante, Juan. Para un cumple. Hay una canción muy linda. Nosotros vamos a hacer otra vez. ¿Te acordás cuando hicimos en 10 canciones las canciones que nos dan medio vergüenza? Sí. Bueno. Ya lo hicimos acá también, ¿eh? Ya lo hicimos. Sí. Vamos a hacer otra Paremos, vez. Paremos, robemos no con otra cosa. No. No, la gente no. Lo hicimos. Nos hiciste cantar a cada sí, cual. Sí, bueno, lo voy a hacer otra vez. Porque bueno, quiero poner otra. Porque se ve que está otra. Quiero poner otra. Otras que dan vergüenza. Porque le da más vergüenza. Hay mucha más vergüenza. Siempre aparece alguna nueva. Claro. Escúchame, no hay secuela de la película, todo eso. Más rápido, más furioso. Bueno, esto es lo mismo, loco. Bien. Y era una canción de Juanes que me gusta mucho. Uh-huh. Con ¿y te da vergüenza? Natalia Lafourcade. Ah, porque hay una que habla de las bombas, de las minas, que los chicos pisan y se quedan sin pierna. Uh-huh. Ese es uno de sus primeros hits. Mirá, no me acuerdo. No, sí, la mía era más tonta, pero es muy linda. Con Natalia Lafourcade, que la vamos a escuchar en este momento. ¿A Natalia? Con este himno de la hispanidad, que es muy lindo y también ha musicalizado. No está ahí el de la le diste. No le ría la lista. Bueno. Hasta la raíz lo tenemos por ahí. No. El que no respeta nada. No. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, ¿eh? Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Mucha fiesta, video de fiesta egresado, mucho video de Bariloche. Que quieren que llore. Muchos abrazos. Es para el momento emotivo, ¿no? Paso del tiempo. Es el penúltimo tema este, de toda fiesta de este tipo. Después viene otro que es un poco más levantado. Ajá, sí. No lo había pensado, sí. ¿Cómo era la que nos ponían a nosotros? Y un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Esa te ponían, ahora te ponen esta. Bueno. Ya quieren que me vaya, porque ya me parece que ya no. Lugar. Ese sí. Eso es Enanitos Verdes. Claro. Y Alejandro Lerner, ¿no son los dos? ¿Cuál? Ajá. ¿El amigo es una luz? Sí. Me está jodiendo. ¿No es Lerner y no sé, India de quién es? No Lerner sí, pero Enanitos Verdes ni en pedo. No, ¿no? Enanitos Verdes, sí. ¿O no estará Marciano Cantero? Lugar. Si ahora sí, no es Marciano no está. Cantero, capaz. Sí, y un amigo es lo de Enanitos Verdes. Sí. Enanitos Verdes, sí, sí. Pero qué golpe al corazón, ¿no? Que no los esperaba. ¿Por qué? ¿No? No esperaba que hubieran hecho. A vos te habías quedado en la Muralla Verde y nada más. No. Te habías quedado ahí. Claro, es de Lerner el tema que lo hace con él. Mira vos, bueno, mirá. Listo. Bueno. Lo lamento. Sigamos que nos falta. Lo lamento, nos falta uno solo, el número uno. ¿El uno? El número, sí. uno. El number uno, one. Número uno. Porque con tu foto. Soy lo que dejaron. Pero ¿dónde está Paco Moroso y Catrín? ¿No lo tenemos? No está Paco Moroso y Catrín. No me eche la culpa a mí. Hablemos con Es una mentira esta lista. Entre las 25 no. Es una mentira esta lista. Que te guste a vos. No es que me guste a mí, a mí también me gusta todo. Estamos hablando esta me encanta de la proyección. Quiero comprar la luz, el besado. Quiero comprar el ser. Quiero el sudor. No hay respeto ya, ya no hay respeto. Qué bueno que esto me lo cantaban los nenes en el auto. O sea, sabían todas. Está. Ahora ya no. Bueno, es como, está bien elegida, porque es una síntesis de americanidad. ¿Esta es la 1? Esta es la 1, elegida por la revista Rolling Stones a nivel global. Ahí, sobre la ahí, quiero el estribillo. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la luz. Muy lindo. Este es para la realidad actual. Tú no puedes comprar asado, tú no puedes comprar lechón. Le voy a cambiar el... Sí, porque todo lo que enumera ahora sí se puede comprar, ¿eh? El sol se puede comprar. La tierra, la luna, todo. La noche. Nada más que comprarse la regalan, no hace falta ni comprarla. ¿Qué lo parió? No te quise cagar el día. Me cagaste el día. Lo hiciste. Me cagaste el día. Mucho castellano en la música, mucho castellano. Sí. Era como, estamos inundando de hispanohablante de Estados Unidos. ¡Págate! Tomá. Bueno, buenísimo, mira, vaya. Bueno, chicos, hermoso. Hasta el próximo. No sé, siento como que lo dejé pensando. No, lindo. Lo dejé pensando. Te quedaste con esta. Te llevaste algo para aprendido. Siempre. Lerner y Enanitos Verdes. Era la canción que te gustaba. Otras cosas. Bueno, me quiero ir con una novedad. Esta vez de nosotros, de nuestra tierra, que es el disquito que hizo Indio Mike. En castellano. Una de las bandas que prende fuego en vivo, una de las bandas que más me gusta en vivo, así que la vamos a escuchar. Hasta el próximo martes. Buenísimo, hasta el próximo Fede Miramartes.